Querido pueblo soberano, nos encontramos en un nuevo boletín del colapso, este repaso sobre la contingencia internacional, sobre cambio climático, sobre problema epidemiológico y sobre todo sobre el colapso de los sistemas que rigen nuestro globo, nuestro planeta Tierra, nuestro rechacista planeta Tierra, que últimamente en las recientes elecciones se tiñe de un velo fascista cada vez más poderoso, pero que al mismo tiempo ebulle en diversas revoluciones a lo largo y ancho del planeta, y que vamos a estar revisando aquí en este boletín del colapso con ustedes, vuestro bandejero en esta revisión de lo que está pasando a nivel mundial. Rob Núñez, quien les habla y quien tiene el honor de presentar aquí al auspiciador, al patrocinador, ¿no? Al santo que nos trae no es precisamente una bendición lo que vamos a hablar hoy, pero la información que usted amerita conocer. Me refiero a Carlos de la Fuente. Pitu, amigo, ¿cómo estás? Un gusto, querido hermano. Placer, como siempre. Bien, hermano, estoy bien, tranquilo, cansado como todos. La vida adulta no es agradable para nadie, creo. Pero si hay alguien que se está feliz, bien por ella, bien por él. Pero espero entregarle informaciones que no manejaba, como siempre. Septiembre estuvo bien movido, la verdad, pero nos vamos a. En esta oportunidad vamos a trabajar solo con la información de esta última semana, por si acaso. Así es, vamos a estar revisando lo que pasó en la última quincena de septiembre y empezamos con el estado de salud de nuestro planeta Tierra, ¿no? Efectivamente. Bueno, el cambio climático sigue siendo su avanzada. Ya varios estudios llevan diciendo lo que venimos hablando hace meses ya, que al parecer ya se hubiera llegado a los tipping points. Entonces, como que esto ya no tiene vuelta, por si acaso. Solo nos queda prepararnos, y para eso, para ir prepararnos, es importante ir sabiendo cómo va el mundo. Y en esa lógica, bueno, las principales noticias a nivel mundial respecto a los desastres naturales y cambio climático son asociados a tormentas tropicales, que han azotado particularmente al hemisferio norte. Sí. A ustedes que son de Norteamérica, a la gente de Norteamérica los ha afectado por lado y lado, ni el Atlántico ni el Pacífico está pacífico, y se ha hecho notar, por el lado este, que es el lado de la derecha, al lado del Atlántico. En Canadá hubo una tormenta tropical que se llamaba Fiona, si me no me falla. Y disculpas por los sonidos de mi perro, que está ahí de fondo, pero no sea muy fuerte. Bueno, la tormenta esta tropical Fiona golpea a Canadá, como les menciono, cerca de la isla de Nueva Escocia, que es una isla que está pegadita a la costa atlántica de Canadá. Y como buen huracán, como buena tormenta, se vino con viento de 170 km por hora, mucha lluvia, se quedaron sin luz, se cayeron árboles. Esto fue fin de semana pasado. Esto empezó por el viernes 21, viernes 23. Y se espera que Canadá invierta entre 300 y 700 millones de dólares canadienses, que corresponde a ¿cuánto peso chileno, mamá? A ver, te hago rápidamente la división, ¿no? Esta me la debería saber de memoria, bueno. A ver, son 700. No compráis peso chileno, porque no sé si no hacen la conversión. 700 millones. Estos son 700 millones, lo vamos a multiplicar por esto, y eso me da 469 mil millones de pesos. 469 mil millones de pesos. Se estima que Canadá invierta en la reconstrucción, la recuperación de las familias y de todos los bienes que se vieron afectados. Oye, esto viene, esto es como también un resacón, digo, esta tormenta que ha afectado. También es un resacón, ¿no?, de lo que está pasando un poco más abajo, ¿no?, en el Caribe. Creo que mucha gente debe haber visto ya las noticias lo que está pasando en lugares como la isla de Cuba, ¿no?, o Efectivamente. Florida. Bueno, eso sería como bien dices tú, para el otro lado, el Océano Pacífico. Primero nació, primero afectó Cuba, el huracán No, no, Ian. no, no, Cuba está para el Atlántico mismo. Ah, tiene razón, abajo, tiene esta razón. Te pido El mismo disculpas, lado. para el mismo lado. Entonces, el Pacífico está Pacífico, me retracto de lo que dije en ese momento. Sí, pues, como les explicaba, el huracán Ian toca tierra en Cuba, formándose como una tormenta de grado 3, que no es tan rígida, llegan hasta 6, que es como, creo que no han existido tormentas grado 6, porque serían así Como como apocalípticas, el pero grado terremoto grado 10. sería como un terremoto grado 10, efectivamente. Pero grado 5 sí han habido, y grado 5 llegó hasta Florida, de hecho. Grado 3 llegó en Cuba, dejó a la isla sin tendido eléctrico hasta el día de hoy, si no me falla. Han habido algunas partes que se han ido arreglando, pero puta, ha inundado, no se han, hasta donde tengo entendido, puedo estar equivocado, espero estar equivocado, no han habido muertos en Cuba que se hayan, Sí, murieron dos personas en Cuba. dos personas. Bueno, ah, sí, murió una señora de 40 y tantos de ahí el otro día. Pobrecita. Lamento mucho, mucho, mucho por la gente de Cuba, porque, bueno, su situación no es muy buena en general, y con estas cosas menos. Sí, lo Bien. terrible también es que el huracán Ian dejó severas inundaciones, weón, ahí en lo que es la zona de Matanzas, weón, Villa Clara. Dejó tremendas inundaciones, que Cuba no está exenta de esto. Es bastante común que Cuba, como la mayoría de los archipiélagos que están de cara a los grandes océanos, archipiélago entre comillas, Cuba no es un archipiélago, no es isla gigante, pero se entiende por todas las islas caribeñas, a eso me refiero. Claro. Son como el escudo, ¿no?, que defiende el mainland, con la tierra El continente. continental, exacto, de los huracanes, Cuba. Y anualmente Cuba siempre recibe huracanes, tifones y tal, pero no esta magnitud. De hecho, cuando estuve allá era, no diré que era común, porque tampoco es que he estado 40 veces en Cuba, pero fue algo usual ver casas sin techo, weón. ¿Cachai? Que habían sido llevadas en el último huracán y que la gente aprovecha la época seca, entre comillas, ¿cachai? Que la época seca para repararlo, ¿cachai? El gobierno invierte dinero en las casas de las personas para que las sean las mismas personas las que reparen sus propias casas, weón. Pero es complicado, weón. Es complicado, hasta a él Es le ha tocado duro. complicado, sí. Corrijo Complicado, un complicado. poquito, hay sectores de La Habana al momento de grabar este boletín que ya cuentan con luz eléctrica, Sí. pero recordemos que esto pasó el martes pasado, así que estamos hablando de que han estado así, si 5 días. no semana, casi. Sí, estuvo brígido. 200 sobre 2, vientos, perdón, sobre 200 kilómetros por hora. Cayeron 108 milímetros de agua en 24 horas. Bueno, sí fue acuático, acuático. Y lo mismo se fue arrastrando, como decías tú, hacia el continente, pues, más allá de que haya servido entre comillas, esta barrera que sería Cuba y las otras islas, llegó a Florida con acuático. De hecho, hay unos videos bien impresionantes, no sé si pudiste verlo en las Sí, noticias, terrible. cómo el agua se recogió, hermano, así como un tsunami, horas antes de que llegara, pero onda, varios metros, pues, bueno, se recogió caleta, caleta, y después la weá se volvió con caleta de violencia, entre 1,80 m y 5,5 m de agua subió, bueno. Juan, Juan. Hay unos videos de unos tiburones así en la calle, weón. Charnado, weón. Se Weón, convirtió. El Charlize, meme así, tal cual. se volvió realidad, weón. Ocurrió en Florida, charnado, concha tu madre. Hermano, al pico, así. Ahí se han habido muertos, 72 muertos confirmados hasta ahora, pero se espera que sean muchos más, y la cantidad de evacuados, bueno, no tengo el dato, la verdad, pero eran cientos de miles, sino, no creo que sean millones, pero al menos cientos de miles evacuados. Sí, y mucha gente también sin luz allá en la península de Florida. Es loco Efectivamente. porque Cuba está bastante cerca de Florida, weón. De hecho, desde desde el malecón en La Habana, se ve Florida, pues, bueno. Tú la veías así a ojo pelado, bueno. Y caché que el huracán entra a Cuba, esto es como para entender lo rápido que la weá puede como deformarse y volverse más peligroso. El huracán entra a Cuba siendo grado 3, cruza Cuba y sale de Habana hacia la península de Florida siendo grado 4, weón. Con vientos de 220 kilómetros por hora. Y en ese tránsito, entre que pasa entre la isla y la península, llega a 100 grados 5, loco. Y eso es muy poco kilometraje. Es nada. Agarró vuelito al toque. Sí, loco, fuerte, man. Hay unos 372 muertos confirmados que indica el gobierno estadounidense. Hay un barco con inmigrantes cubanos que murieron. No. Oh. Sí, es malo. Mal. Sí. Mal, bueno. Vale. Oye, este huracán ha afectado más islas, ¿no? No lo tengo muy claro, pero me imagino que sí, ¿no? Yo también me imagino que sí. La verdad es que es geografía no es muy fuerte, entonces no se me ocurrió. No recuerdo que fueron Bermudas, ni he tocado todos esos lugares, están por ahí, ¿no? Sí, pues, bueno. Las Antillas, todo eso, con la cara. Sí, pues, me imagino. Yo igual me imagino, deben haber estado igual de afectados. Pero pues, como son más chiquitos, como que no se habla mucho de ellos, puede ser. Lamentable. Pero en los videos así, rígido. Yo no había visto nunca algo así. Me llamó mucho la atención cómo la fuerza centrífuga del huracán, de la tormenta, tomó el agua, hermano. De verdad era un tsunami, sí, el agua subió como un tsunami. Imagínate 2 metros de agua salada, chumare, con tiburones huellándote en la ventana, me cago. Mira, ahí estoy revisando la trayectoria que hizo el huracán y es muy loco porque realmente no afectó a muchos lugares, bueno, entre comillas, lo digo muy entre comillas. Atraviesa lo que sería el norte de Sudamérica, ¿cachai? Como bordea la silueta Surinam, Guyana, Venezuela, se mete por el sur de Cuba y de ahí asciende hasta Florida. Entonces realmente, además de Cuba, afectó un poco Islas Caimán y Jamaica. Pero no mucho respecto a lo que hizo en Cuba, ¿cachai? ¿Se habrán volado las costas en Jamaica? Está bien. Perdón. Mal chiste de marihuana. Está bien. Mientras sea recreativo, está todo bien. O medicinal. Que estoy hablando. Sí, medicinal. Todos los fines. Oye, weón. Te quería decir nomás que no estaba ahí. No estaba equivocado cuando dijiste que el Pacífico tampoco había estado pacífico, ¿no? Respecto, me refiero a lo que pasó Filipinas, ¿no? Que habla también de este rol de guardia de la noche que cumplen los archipiélagos de nuestra geografía mundial. Bueno, nosotros tenemos unos colegas de Filipinas y los locos nos cuentan de que ellos tienen como 6 huracanes al año, bueno. Solo que sí, no son todos tan terribles, entonces medio que se les destruyen las cosas, se las vuelven a reparar, medio que ya están todos curados de espanto. Y a eso sumado con erupciones volcánicas, bueno. Entonces tienen de hielo y de fuego, bueno. Tienen de todo, bueno. Sí, no, es la temporada de tifones, ¿no? Así es, que sería bacán que fuera como, salgamos a cazar tifones, pero no es así, bueno, es todo lo contrario. No, bueno, hermano, te cae un tifón, te cagáis y un huracán, ¿no? Ajá. Y en este caso, el que afectó a las Filipinas, como bien decía y tú, Roberto, fue el tifón Noru. Como Nori, pero Noru. Que afectó también la semana pasada a las Filipinas. La misma lógica, vientos de más de 200 kilómetros por hora. Miles de personas, más de 74.000 personas evacuadas. Lamentablemente, 4 rescatistas muertos es lo que se tiene como confirmado, ¿cachai? Muchas inundaciones también. Entonces, no para el clima, no para. En la India también hubo, bueno, la misma lógica, como hemos conversado otras veces en este podcast, la India, Pakistán, todos esos lugares que se ven bien afectados por las lluvias torrenciales, ¿cachai? En el caso de la India, los últimos reportes indican que aumentó un 34% la caída de rayos, por ejemplo, lo cual ha significado, bueno, a ver, como hemos conversado otras veces, la India es el país con más, o sea, el segundo país con más cantidad de personas del mundo. Y se volverá el primero. se volverá el primero. Lo hablamos, me acuerdo, hace no mucho, que pronto se va a volver el país más poblado del mundo en un par de años. Efectivamente, y se supone que de hecho de aquí al 15 de noviembre se llega a los 8 mil millones de personas, ¿verdad? Es mucho hueonaje ese, weón. Es mucho bueno, es mucha buena energía. Entonces, por ejemplo, el dato que te voy a dar igual es cuático, porque por el otro día, en un día, se murieron 36 personas en la India por caídas de rayos. 36 personas por bueno, en un Por día. razón de caída de rayos. Sí. Le cayó un rayo y se murió la persona. Que suena caleta, bueno, o sea, es caleta. Es objetivamente es caleta. Pues, weón, es que Pero. ¿cuánto pasa eso, weón? Así como hay una tormenta de rayos, ¿cuánta gente muere ahí? Probablemente siempre es cero, po. Sí, vos, siempre cero, a menos de que viváis con otros 1.600 millones de huevones en la India, pues. Y esto es para el norte de la India, en el lugar que se llama Uttar Pradesh. Pero no lo pronuncié tan mal. Así que para lado y lado, para todos lados, está brígido el clima. Está brígido, brígido, brígido, brígido. Y nosotros los humanos estamos haciendo mucho para que esa hueá se mejore para afuera. Exactamente, bueno. Oye, Uttar Pradesh, man, que es una región muy importante del norte de la India, que ya lo mencionamos aquí antes cuando hablábamos del documental Riding with Fire, que no me cansaré de Yes. recomendar. Siempre que pueda, en este programa, voy a condenar al Estado Infanticida de Israel y voy a recomendar Riding with Fire, man, que bueno, ocurre en esta macro región. Qué chistos, weón, es la India, bueno, no por nada se le dice el semicontinente, ¿no? Tú ves que hay una región de la India y la va a poder hacer dos países, weón. Fácil. Weón, es gigantesco, weón. Es muy grande. Gigantesco. Y lo que yo no sé, lo que desconozco honestamente, es si es diverso geográficamente. Onda, ¿tienen desierto, por ejemplo? Yo creo que tengo entendido que sí, ¿no? En una de las fronteras. Deben tener, o sea, si pensáis que por ejemplo tienen montaña, ¿cachai? Tienen, porque están los Himalayas ahí en el norte, pues, bueno, cuando limitan Chivo. ahí con Nepal y weá, ¿cachai? Más hacia el sur debe ser, bueno, de hecho Uttar Pradesh limita con Nepal, uno de los países con lo que limita. Más al sur es más selvático, ¿cachai? Nepal debe serlo, bueno. Debe Cuando serlo. yo viajé, no, antes no lo he dejado, pero me gustaría. Debe ser bacán Nepal, todos esos países del Asia, ¿cómo se llama eso? ¿Asia Menor? No. ¿Cómo se llama esa parte de Asia? Hacia la central. Ponele, ponele. Tienen como un misterio, weón. Tienen un misterio re particular, weón. Tienen como un encanto re particular, weón. Es brígido. Sí. Por lo menos ¿Te para mí. imaginas ahí hubieran llegado los españoles? Bueno, a Filipinas llegaron los españoles, pues, pero Tipo. ¿te imaginas ahí a Nepal hubieran llegado los españoles? ¿Tú cachai ¿Para qué no? cómo Filipinas se liberó de los españoles o no? No, pero estoy dispuesto a que me cuentes. Te lo voy a resumir porque no es el tema, pero estaba España, para variar, muy en la caca, porque bueno, básicamente había perdido todas sus colonias, salvo Cuba y Filipinas, pues. Bueno. Esto ocurre a finales del siglo XIX, bueno, 1008 y pico. No me acuerdo la fecha. Y Estados Unidos le propone a las Filipinas, o sea, a España, comprar las Filipinas y comprar Cuba, weón. Weón, comprarlos, pues, weón. Y España se niega, pues, weón. Se niega, así como porque son orgullosos los weones, se negaron. Y los Estados Unidos dijeron, ah, bueno, pa, toma, timbado, culiao. Y los liberaron, pues, weón. Muy entre comillas, abro unas comillas gigantes de los liberaron, pues, weón. Porque Claro, sabemos que son gringos. después, claro, son gringos y en Cuba, por ejemplo, dejaron ciertos estos gobiernos títeres, weón, el cual fue derrocado después por la revolución. Y en Filipinas la misma weá, pues, weón. Por eso los filipinos culiados, como que, ah, filipinos culiados, yo los quiero mucho. Por eso hablan inglés, weón. Como que tienen todos nombres españoles, pero Claro. hablan inglés. Es muy loco lo que pasa allá respecto a la resistencia cultural que tiene Filipinas, weón. En Filipinas hablan como. Cada isla, weón, en Filipinas hay más de 1500 islas, weón. Cada isla, weón, tiene su idioma, weón. Entonces, por ejemplo, unos amigos míos que están casados, son filipinos, están casados, hablan inglés, hablan tagalo, que es como la lengua que unifica a todo el país, pero además cada uno de ellos tiene su propio idioma. Y de repente, cuando la esposa habla con su mamá o sus amigas, ¿cachai? De Filipinas, hablan en su idioma, pues, y el marido no la entiende, pues, weón. Es re loca la weá, weón. Es Y bacán la viceversa. parte. Exacto, y viceversa, weón. Es re loca la weá, weón. Porque a pesar de todos los años, ¿cachai? Que fueron colonia española, bueno, fueron tanto tiempo colonia española de que los locos todos los nombres son españoles. Y a pesar de eso, los buenos nunca asimilaron la cultura española. Nunca, nunca la asimilaron. Encuentro bacán. No así la cultura gringa, bueno, que la asimilaron al toque. Al toque, sí. Sí, bueno. Sí, son súper gringos los tailandeses. Pues. Los filipinos. Los filipinos. Sí, bueno. Sí, o sea, y hablan un inglés perfecto, weón. Un inglés muy americano, sí, pero hablan un inglés muy perfecto, weón. ¿Cómo se llama el weón que dirige Filipinas? Que es un nefasto. ¿Qué cosa? ¿El presidente? Sí. No sé, pero por lo menos acá nadie lo quiere, weón. A ver. No, weón, que es un fascista, weón. A ver, te lo busco al toque. ¿Cómo se llama el weón? No los tiene como en dictadura, weón. Puta, diríamos que no, porque entre comillas ha sido electo democráticamente. Bueno, o sea, lo ha sido. Ferdinand Marcos Jr. se llama. Hijo de Ferdinand Marcos, que también estuvo en el poder. Ferdinand Marcos, mira. Y Pakistán, weón. La inundación en Pakistán, que han estado ocurriendo desde junio, desde el 14 de junio, lo habíamos comentado ya, pero aprovechemos de dejar una actualización de cómo está, de la crema que está quedando ya en Pakistán, weón. A día de hoy, ya las inundaciones que han sido provocadas, ¿cierto?, por monzones y por el derretimiento de glaciares a causa de las olas de calor provocadas por el cambio climático han dejado ya un saldo de 1.678 personas, weón, siendo esta la inundación más letal después de las inundaciones de Asia del sur de Asia ocurrieron en el 2017, weón. Y sin duda, ha sido la inundación más terrible que ocurrió en toda la historia pakistaní, weón. Hasta el día de hoy, ¿cierto? A partir del 25 de agosto, Pakistán se encuentra en un estado de emergencia a causa de las inundaciones y el gobierno pakistaní ha perdido un estimado de 40 mil millones de dólares, que esto, ¿cierto?, los estadounidenses le dicen 40 billones de dólares, en razón de las inundaciones, weón. Esto no solamente se refiere en daños materiales a la infraestructura pública, privada y domiciliaria, ¿cierto?, sino también en todo el dinero que el gobierno ha estado tratando de invertir en salvaguardar la situación, pero que a causa de los incesantes monzones, como decíamos, de los incesantes incrementos de las aguas, realmente ha sido más una pérdida que un salvataje, weón. Así que, puta, weón. Todo nuestro amor. Apoyo al pueblo pakistaní. Weón, exacto. Más que eso no podemos hacer. O sea, sí, se puede hacer. Uno puede colaborar, ¿cierto? Enviando dinero, enviando alimento, weón. Si es que ustedes se encuentran en algún punto donde pueda hacerlo, bueno, considere colaborar con cualquiera de estas naciones que se encuentran pasando momentos muy oscuros, muy, muy oscuros, weón. Deben haber ONGs igual que se preocupan como distribuir recursos, todo ese weón, ¿no? Sí, sin duda que sí, weón. Te voy a buscar un al toque, weón. Aquí no perdemos el tiempo, hermano. Te voy a buscar un al toque, weón. ¿La Cruz Roja, quizás? Ah, bueno, sin duda, pues, bueno. Sí, sin duda, bueno. Bueno, y está la WFP, que es la World Food Program, que es una organización, ¿cierto?, mundial, que actualmente se encuentra haciendo campaña para donar alimentos a los afectados allá en Pakistán. Que recordemos que, si bien las víctimas ya son más de 1.600, las personas que se han visto afectadas por las inundaciones, es decir, que han perdido su hogar y tal, ya superan las 13.000 personas, weón. Que oh, no deja de ser. Escalete gente, weón. Escalete gente, weón. Escalete gente, weón. Escalete gente. Oye, amigo, el cambio climático es una realidad, inapelable. Y así como hablamos en algún momento que este fue el verano más frío en varios países del hemisferio norte, en el cual se incluye Canadá, probablemente también va a ser un invierno altamente frío, weón. Y cacha que acá se anunció. Acá, weón, estamos en otoño, weón. Todo lo del campo traviesa, ¿cierto? Está rojo, está precioso, weón. Es quizá el mejor momento para venir a Canadá. Pero se anunció ya la primera nevazón, weón, que va a ser el próximo viernes, weón. El próximo viernes, weón. como un mes y medio antes de lo que debería ocurrir normalmente, weón. Así que, juez. Empezaron ya las temperaturas bajo cero también en algunas partes acá del Canadá, weón. En las que no debería haber temperaturas bajo cero, de hecho. Es que se están apresurando las estaciones, por más. ¿Cachaste que este año las flores empezaron? O sea, las flores salen en primavera. Ajá. ¿Cierto? Esa es la lógica de las flores, como. Eso es lo que me enseñaron. Claro, a mí también se me hace grabo. Y la primavera parte el 21 de septiembre, si me falla, no, 24. 21, sí. Y ahora habían flores putas, no sé, a principios de septiembre, finales de agosto. Entonces, si las flores salen antes, la nieve también puede llegar antes, pues. Sí, pues, bueno. Sí, pues. Caché que allá ya ebulló el desierto florido, creo, ¿no? Oh, hermano, yo fui y fue hermoso. Qué lindo, weón. Hermoso, no lo conocía, no había tenido la posibilidad de verlo. Y te juro, no. Es demasiado ridículo, weón. No tiene ni pies ni cabeza. Las condiciones igual son específicas, pues como que tienen que llover sobre 2 milímetros para que florezcan las semillas. Sí, pues, si no, una weá que pase siempre, weón. Bueno. No. Es impresionante los manchones, hermano, así en la arena, literal en la arena. Como la mancha así de un morado fosforescente, ah, alucinógeno, weón. Weón blanco, amarillo, espartico. Fue muy, muy, muy, muy, muy lindo. Había unos lagartitos, weón, pero acá. Bello, ¿no? Y bueno, y recordarle a nuestra audiencia, ¿cierto? Que si tienen la suerte y el privilegio de ir a ver el desierto florido, no sea estúpido y no se meta con el auto ahí entre medio de todas las flores para sacarse una foto para el Instagram, pues, weón. No sean imbéciles. Exacto, pues. Ni inventen, weón, chat, como, ¿no? Si yo les voy a unas minas, dale, conchito. Dale, conchito. Disfrutemos la naturaleza, weón, pero cuidémosla también, weón, porque puta. Dame. Vemos cómo la naturaleza nos empieza a pasar factura, así como también le está pasando factura, ¿cierto? En el mar Mediterráneo, allá en el viejo continente que en cada verano se ve azotado, ¿cierto? Por olas de calor, pero que ahora estas olas de calor, ¿no? Han afectado el aumento de los mares. Pitu, ¿qué está pasando allá? Sumado al aumento de los mares que se espera, como conversamos la última vez, que te decía que se esperaba que con el derretimiento potencial de glaciar Thwaites, el Doomsday Glacier, aumentaran cerca de 90 centímetros el agua de todo el mundo en el mar Mediterráneo debido a estas olas de calor que estuvieron en el verano, que comentamos también un montón de veces. Este verano, la superficie del Mediterráneo aumentó en 6 grados su temperatura. 6 grados, escaleta. Es escaleta. Yo creo que no, es inconmensurable. Para nosotros que no sabemos tanto, es inconmensurable el efecto que eso significa. Pero lo que sí se pronostica debido a eso es que, como aumentó la temperatura del aire, perdón, del agua, se evaporó más agua, por lo tanto van a haber más tormentas. Se esperan muchas tormentas, no sé si huracanes estrictamente, pero sí. Puta, va a caer la cagada. no hay ninguna novedad, pero va a aumentar la cagada, hermano. Todos los lugares que están asociados al mar Mediterráneo, pues Francia, Italia, España, Líbano, Grecia, Marruecos también, que está por el lado de África, adyacente al mar Mediterráneo. Así que se viene, hay que esperar y prepararse. Ay, ay, ay. Ay, qué mal, weón, qué mal, pero. Y prepararse, sí. Pero sí, como decís tú, debemos solamente prepararnos, weón. Efectivamente. Hermano, pasando a otros temas no ambientales, sino ya referido a algo que, bueno, lo ambiental también, weón, pero algo de lo que está exclusivamente en el control de los humanos y que aún así no lo sabemos usar bien, amigo. Los sistemas políticos empiezan a colapsar a nivel mundial, weón, estallan. Fiel a nuestro estilo como humanidad, estallan protestas a lo largo y ancho del globo por distintos motivos, weón, y... sin duda, la portada, ¿cierto? La postal de este fin de septiembre ha sido lo que está ocurriendo en Irán, weón. Lamentablemente tenemos que hablar sobre Irán, amigo. ¿Qué está pasando en Irán, Pitu? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo estalló esto? ¿Y cómo ha ido evolucionando? Bueno, un poquito de contexto. En 1979 se produce, después de varios procesos, la revolución islámica, que no pasó solo en Irán, pasó en varios países. Pero en Irán en particular se instaura, bueno, la revolución islámica hizo que el último, bueno, no sé, en Polas hizo unas estudias, pero tengo entendido que significó que el último como rey persa lo echaran y se transformaran en una república. El problema es que esta república no es laica, está basada, es religiosa, pues, particularmente islámica, por eso se llama revolución islámica. Y los islámicos son bien rígidos con sus leyes, con sus normas, con su ética. Entonces ellos tienen una policía, desde ese tiempo, del 79 en adelante, se crea una policía especial que tiene que ver con la moral. Que es la, bueno, voy a pronunciarla como está escrita, no sé si se pronuncia de otra manera en árabe, así que les pido disculpas. Se llama Gashte Ersad o Gashte Ershad, que es la policía de la moral, valga la redundancia. El 14 de septiembre de este año, hace ya poco más de 2 semanas, para mi cumpleaños además, puras cosas malas, mataron a una comadre. A una comadre que se llamaba Mahsa Amini, una iraní kurda de 22 años, 22 años, weón. que fue asesinada por no ocupar el hijab, que es el velo, básicamente. Hay que entender que el velo tiene como. La lógica del velo es que los hombres no pueden manejar su propio libido. Entonces, las mujeres están obligadas a taparse casi de pies a cabeza para evitar que los hombres en su impulso machista las violen, Para no provocarlo, Juan. para no provocarlo, efectivamente. Estúpido. Entonces, esta chica dijo, bueno, ella y tantas otras, pero ella fue la que, el caso icónico, se fue en contra de eso, dijo no lo voy a hacer, lo pescaron los pacos de la moral, los del Gasht-e Ershad. Y dijeron, no, le vamos a hacer una entrevista, no sé qué cosa, le vamos a hacer como un correctivo, como una orientación, ¿cachai? Sí, hay unos centros de reeducación, weón. Entonces Efectivamente. las personas que son apresadas por la policía de la moral son llevadas a estos centros de reeducación. ¿De qué chucha estamos hablando, hermano? Esto es Orwell, weón. Y en este centro se la pidieron. Supone que le van a devolver en 1 hora. Y fue el hermano a buscarla y la encontraron muerta en el hospital. Muerta y torturada, si mira, no me falla. Al menos muerta a palo. Eso levantó, ha generado durante estas 2 semanas, como les decíamos, una ola de protestas inspiradas en que dejen de abusar de las mujeres, ¿cachai? Dejen de que las mujeres tengan su libertad. De hecho, libertad es el principal grito de las protestas. Pues, libertad, libertad, libertad, lo que queremos. Las universidades se están movilizando. Primero partió en Teherán, que creo que es la capital de Irán. Y después fue creciendo, creciendo, creciendo. Está en todo el país movilizándose. Estas movilizaciones han generado que gente de todo el mundo, perdón, se expresen al respecto, se han hecho movilizaciones en diferentes ciudades, en Canadá, como conversábamos en reuniones de pauta, también se está movilizando la gente, considerando que además Canadá es un lugar que tiene igual un porcentaje no mejor de islámicos, ¿sí? No sé si islámico es la palabra adecuada, seguidores del Islam. Y las protestas han sido tanto, tanto, tanto así, hermano, que en estas últimas 2 semanas ya han matado a 83 personas debido a la represión policial. Los dejaron sin internet. Al tercer día ya era tanto no sé, la movilización que el gobierno dijo, no podemos permitir que se sepa lo que está pasando aquí en Irán. Tanto a nivel interno como a nivel externo, y cortaron el internet al tercer día. Y eso, hermano, ha estado brígido, brígido, brígido, brígido. La gente está. Puta, las protestas, muy parecido a la lógica de lo que pasó aquí para el octubre del 2019, muy parecido. Pero allá es por el tema Deben haber otras cosas, obviamente, pero particularmente por el tema de los derechos de la mujer y el uso del hijab en este caso. Sí, hay hartas regiones que se han estado sumando a las protestas en el país, Juan. Según la ONG Iron Human Rights, una ONG con casa en Oslo, esto es Noruega, ¿no? Si bien la cifra que se estima asciende, como bien decís tú, a las 90 personas, esta ONG la cifra en 130 las personas que han sido asesinadas debido a enfrentamientos con la policía. Además, como decíamos, diversas regiones se han estado uniendo a la protesta. Por ejemplo, en Zahedán, el lugar en el cual se iniciaron las protestas, después de que se acusase a un jefe de la policía de haber violado a una muchacha de 15 años, una muchacha perteneciente a la minoría sunita. Así que poco a poco el país completo empieza a unificarse y con él el mundo, para poder llegar a un punto medio, ¿no? O sea, ciertos sectores de los protestantes reclaman que se llegue a un plebiscito vinculante para poder votar en contra de la ley que obliga, ¿cierto?, a la utilización del velo, pero el gobierno tosudo como él solo, ha dicho que realmente todo lo que está ocurriendo, y a mí me encontré horrible esto, que todo lo que está ocurriendo es culpa de Occidente por estar tratando de, a través de los Manipular. medios de comunicación, ¿cierto?, las redes sociales, a través de estar tratando de envenenar la mente de las mujeres iraníes, ¿cachai? Y estarlas como alejando de lo que tiene que ser el buen vivir que defiende el oficialismo allá, bueno. Así que nada, pues nuevamente es culpa de nosotros, ¿cierto? Meterles Siempre. ideas siempre. Es culpa de nosotros, ¿cierto? Meterles ideas rancias en la cabeza a las mujeres iraníes, ¿cachai? Para tratar de pervertirlas, weón. Ideas rancias como la libertad, por ejemplo, derechos sobre sus propios cuerpos, entonces, y pues esas cosas nefastas. Claro, pues cosas de chavetrap, puan, de civilizaciones, valga la redundancia, incivilizadas, puan. Bueno, Barbáricas. exacto. Esperemos que Cuando lo sientas. las tornas se tuerzan a favor de las mujeres iraníes, weón, Sí, bueno. puesto que una revolución no puede ser revolución si no es feminista, ¿no? Es algo que quizá aprendimos en Chile, pero de lo cual todavía no nos hemos hecho cargo. Estoy de acuerdo. Seguimos Pero qué bueno, moviéndonos. Ah, dígame, dígame, qué dígame. bueno que la gente esté reclamando, hermano. Lamento mucho las muertes de las personas, probablemente sean más. Pero qué bueno que la gente se esté alzando y que esté peleando por sus derechos. Pues, me ha gustado mucho ver hartos hombres, jóvenes iraníes, participando de las movilizaciones, si bien son encabezadas por las mujeres, obviamente. Hay harto joven participando de esa weá. Leí por ahí en algún momento que algunos personeros, no sé, personeros creo que se dice, del gobierno iraní están teniendo miedo de que pudiese haber alguna suerte de sublevación de las fuerzas armadas a favor de las protestas. Imagínate, weón. Que estaría bueno, sería una novedad. O sea, estaría bueno, muy, muy entre comillas, weón. No, es contexto. Yo entiendo que los milicos salgan a la calle en general no es un caso bueno, pero en el contexto de esta pelea, bueno, hasta donde sabemos, porque tú sabes que aquí nadie quiere hacer. La gente en general no es tan solidaria como para pelear de buenas a primeras sin ganar algo a cambio. Entonces, lo más probable es que si Exactamente. salen también van a querer conseguir algo. Pero bueno, esperemos que sea un cambio para mejor, bueno. Exactamente, bueno. Oye, nos seguimos El moviendo por mundo. Asia, por Asia, Europa, Asia, diríamos. Esto, pero es parte de Asia también, ¿no? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Se ha removido el escenario de guerra ya en Europa del Este y en la Asia cercana? Puesto que, bueno, las afrontas de Putin por invadir Ucrania, ya aquí los adjetivos se me confunden por desnazificar Ucrania, por liberar el Donetsk y Lugansk, por invadir y recuperar el otro, el imperio ruso, weón. En fin, la guerra en Ucrania, weón. Ha seguido avanzando, weón, y Putin ha tomado una serie de decisiones bastante curiosas, pero muy fieles a su estilo, hermano. ¿Qué está pasando allá? Cuénteme. Bueno, han pasado hartas cosas, hartas cosas. No se ha detenido, llevamos ya esto, ¿te acordás cuando empezó? Esto fue la primera semana de marzo, puede ser. Más o menos, sí, weón. Última de febrero, primera de marzo, si no me falla. Han pasado ya varios meses. No han disminuido las escaladas de violencia, al contrario. Los ucranianos están sacando noticias constantemente que han ido recuperando espacios, territorio y weá. Pero en la práctica siguen siendo los rusos los que están ganando. Ucrania volvió a elevar una solicitud express de que la pudieran integrar a la OTAN. Varios países han estado a favor, varios países también han estado en contra. Y en esa lógica, Rusia dice que, bueno, Rusia hizo dos cosas importantes. La primera es que, en vista considerando que la guerra se estaba alargando, solicitó al ejército de reserva. ¿Qué es el ejército de reserva? Son gente que a mí se me ocurre que da derecho a servicio militar al menos, y que fueron, pero que no participan activamente de las Fuerzas Armadas, pero deberían estar ahí a disposición en caso de que tengan que irse a la guerra. Claro. Supongo que pasa en todo el mundo, aquí en Chile también está el ejército de reserva, creo, ¿no? Sí, vos, los reservistas, sí, vos. Los reservistas, efectivamente. Y en este caso correspondió a más de 300.000 personas. Cabe decir que, como les digo, son gente que no está preparada, no son milicos hechos y derechos. Entonces son personas que están, no sé, pues había gente que tenía movilidad reducida, había gente que era de minorías, había gente que era viejito, bueno, para cagar. Y a todos ellos los mandaron con un rifle al frente. Porque, puta, en la guerra es lógico, man. La gente menos preparada es carne de cañón. Y lo tiraron a partir a todos estos lugares que están invadiendo en Ucrania. Los cuales, además, a Putin se le ocurrió una gran idea, man. Dijo: yo soy un ser democrático, somos gente inteligente y bondadosa. Somos Entonces, lo que vamos a todo hacer, civilizado. todos civilizados. Lo que vamos a hacer va a ser dar la oportunidad a la gente de que ellos decidan si quieren ser rusos o ucranianos. ¿Cómo hizo eso, hermano? El 28 de diciembre, de diciembre, bueno, el 28 de septiembre, hace unos 4 días, se realizó un plebiscito en 4 de los territorios ocupados por los rusos en Ucrania, que son Donetsk, Kherson, Zaporizhia, no sé cómo se pronuncia, y Luhansk. Este plebiscito obviamente fue una farsa. Ha sido castigado, no castigado, ha sido cuestionado por todas partes del mundo. Creo, no sé si la ONU u otra organización dijo que había sido en contra de la ley, obviamente. No podía hacer bueno, en Chile se hizo, pero no podía hacer plebiscito con pistola en la nuca. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no sé. A mí me dijeron que sí. A mí mi general me dijo que sí. Una con amor. una reforma. Y los compadres ganaron. Así le sacaron la chucha al apruebo. Quiero ser ruso por puta, no sé, 99%, 98%. Y qué dijo Mr. Putin una vez anexó de manera democrática, propositiva, asertiva al pueblo ucraniano salvado de las garras del fascismo, que igual es cierto, acordémonos que Que igual es lo hemos cierto. conversado. Que igual es cierto, sí. Sí, acordémonos que Zelensky, yo sé que es Al un títere, yo sé que es un alto títere nazi, weón. de la derecha ucraniana, pero es casi neonazi, pues. Un alto nazi, weón. Entonces dijo así: cualquier ataque que se haga a alguno de los territorios anexados por Rusia, a Rusia, perdón, es como si hubieran atacado a Rusia. nosotros nos vamos a encargar de defender estos territorios. Y obviamente tiró la gran Putin, que es, y se siguen guayando, tiró una bomba nuclear. Cool. Así, corto y fome, Tony ahí, muy democrático, muy, ¿cómo se llama? Diplomático, es la palabra. Muy diplomático. Entonces, eso, hermano, eso pasó esta semana. Hay cuatro territorios ahora que son, que antes eran ucranianos, que ahora son rusos. Y cualquier cosa, si lo miré feo, bajo un Igual, hay que recordar que yo aquí solamente pongo un matiz, weón. Solamente voy a poner un matiz, weón, de que el Lugansk y Donetsk, antes de que iniciara la invasión, ya habían hecho referéndums para acercarse a Rusia, primero para desvincularse territorialmente de Ucrania y después para hacer repúblicas populares autónomas, weón. Y esos referéndums se hicieron antes de la invasión y también fueron desestimados por la comunidad internacional. Así que lo pongo solamente como también fue desestimado el referéndum que se hizo muchos años antes en Crimea, el de Crimea, sí. exacto, para ser de facto anexada a Rusia, ¿cachai? Y que, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Tiene ya representación parlamentaria y todo, bueno, es un territorio ruso, pues, bueno. Entonces, si bien yo entiendo que hacer referéndum como el que ha hecho Putin, que en realidad es una búsqueda, ¿no? Para justificar la guerra total, es una justificación nada más, ¿cierto? Efectivamente. Para decir, bueno, ya ahora estamos peleando en mi casa, voy a poder sacar todos mis juguetes. También es la profundización de un proceso de autodeterminación, por decirlo de alguna forma, de los territorios que a causa del contexto en el que está ocurriendo, el contexto que está viviendo este sector de Europa del Este, se ha teñido con este candor, pues, weón, con un plebiscito de pistola en mano, weón, pero que yo creo que eventualmente iba a pasar igual, ¿cachai? Si, Sí. igual iba a pasar, weón. Probablemente el resultado no hubiera sido tan extremo, ¿no? Tan quizá evidentemente manipulado, pero hubiera pasado igual y hubiera sido también desestimado por la comunidad internacional, como lo ha sido siempre, weón, como lo fue el de Crimea, como lo fueron los dos primeros referéndums que hicieron Donetsk y Lugansk, weón, ¿cachai? Creo yo sí que a Putin se le está cayendo demasiado la máscara. Demasiado, demasiado. Pero también es verdad que nadie parece condenar, ¿cachai?, lo que hace la OTAN, weón. Y eso a mí me, Molesto. me. O sea, más que me molesta, me preocupa, ¿cachai? Me preocupa mucho que exista un organismo como la OTAN, weón. Me aterra, ¿cachai? Porque, no sé, es como el TTP-11, pues, weón, ¿cachai? Cuando tratados internacionales, ¿cachai?, aplastan la autodeterminación de los pueblos y de los territorios, weón, y los obligan, ¿cachai?, a tener que meterse en conflictos ajenos, weón, tener que invertir en cualquier weá que te haga invertir en ejército y en munición, a mí medio que me molesta, pues, weón. Porque no creo en el ejército, no creo en el camino de las armas, weón. Salvo que fuera para combatir a razas alienígenas y weá, no sé, que, bueno, no va a pasar, no está pasando, pues, weón. Entonces, Supongo. hasta donde yo sé, no está pasando. Entonces, poco se habla, ¿cachai?, de lo macabra que es la OTAN. Mucho se habla de lo macabro que es Putin, estoy de acuerdo. Poco se habla de lo macabra que es la OTAN, ¿cachai? Y finalmente esto es una respuesta, ¿no?, de un weón malo contra un grupo de weones malos, pues, weón. Poco se habla de lo fascista que es Polonia, weón. Poco se habla de lo fascista que es Suecia, weón. ¿Cachai? Países de la OTAN, weón. Otro país fascista que se suma a la OTAN ahora, que Italia. Pero antes de hablar de Italia, ya que estamos hablando del conflicto ruso-ucraniano, tenemos que comentar, ¿cierto?, lo que está pasando ahí en el Nord Stream 1 y 2, weón, que es este gasoducto, ¿cierto?, que alimenta, valga la redundancia, de gas, Alemania y que cruza el mar Báltico, ¿cierto?, este mar. Para que la gente se ubique, este mar que está al norte de Europa y que rodea los países de la Escandinavia, ¿cierto? Que está ahí entre medio de Finlandia, Suecia, el norte de Polonia y también el norte de Alemania. Entonces, Noruega. Exacto, Noruega. Hay un gasoducto, ¿cierto?, que conecta Rusia a Alemania y por el cual se habían estado alimentando de gas todo este tiempo y que ahora, weón, la fuerza marítima sueca advirtió de hasta cuatro filtraciones. Pitu, ¿qué significa esto, conchis madre? Bueno, son dos gasoductos, está el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. El 2 estaba terminado desde el 2021, pero nunca se había ocupado todavía, por si acaso. El 1 pertenece solo a Rusia, a la empresa Gazprom, que es la empresa rusa, estatal. Y la otra era el gasoducto 2, el Nord Stream 2, era perteneciente a Alemania y a Rusia, si me no falla. No se sabe quién lo hizo, pero todo parece indicar que fue man-made, ¿cachai? Como eso es terrorismo. Corta y fome, ¿cachai? Y si no es terrorismo, es un acto de guerra, yo, en mi opinión. De hecho, hay fotos, no sé, de gente desde el avión que ve como que enfocan al mar, ¿cachai? Desde la ventana del avión y se ve así como unos círculos de gas que está saliendo, po. Ese gas que iba a alimentar a Europa, por ejemplo, desde Rusia, ese gas que iba a permitir que la gente, ahora que se viene el invierno, pudiera calentar su casa, pudiera cocinar, pudiera calentar el agua, man. Y con estos gasoductos, puta, destruido. No sé si destruido, las fugas igual son reparables, pero no sabemos cuánto se van a demorar. Los noruegos decían que se iba a demorar una semana, pero no tenemos certeza. Y además de toda la crisis económica, política que eso significa, además está liberando mucho metano al ambiente, lo cual va a empeorar nuevamente junto a todos los procesos del cambio climático. A la calidad de agua, pues, sin ir más lejos. De hecho, no se puede acercar, mientras siga saliendo gas, no se pueden acercar al agua a arreglarlo, tengo entendido. Se espera que en los peores pronósticos, que sean 778 millones de metros cúbicos de gas que se han liberado en la, bueno, al agua, porque está Al ahí en agua. la atmósfera. Claro. Sí, No se el dale. sabe, disculpa, no se sabe quién lo hizo, pero se sabe que fueron explosiones, ¿cachai? Tengo entendido que se venían viendo una fuga desde hace unos días, pero finalmente esta guay no aguantó más y ¡pah! Y cagada. Sí, el departamento de marítima sueca había advirtió, creo, el jueves pasado que ya los niveles de metano en el agua ascendían lo suficiente para declarar alerta naranja. Pero ahora estaba revisando que la fuga que hay en el Nord Stream 1, aparentemente, según citan fuentes danesas, dejó de la fuga ya se detuvo. Ah, Pero qué bueno, en el Nord Stream 1, bueno, recordemos que claro. también hay hoyos, ¿cierto?, en el Nord Stream 2, bueno. Así que esto es una noticia que salió hace 4 horas de que ya está, Ah, qué bueno. me va a parar la fuga de una de las dos, bueno. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, terrible, bueno. El problema es que, como en la misma lógica, por eso es importante que, o sea, me gustó mucho cómo lo contaste las noticias, Juan. Porque esta weá de. Esto también puede ser considerado un acto de guerra. En la misma lógica de la pelea que se ha hecho con Rusia, con el resto de Europa, ¿cachai? Entonces, no sé si alguien se lo va a atribuir, no sé si alguna investigación va a indicar responsable, weón. Hay que estar ahí atento. Yo creo que son de esas cosas que tenemos que estar ahí observando cómo se van desarrollando. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, Rusia ha estado bien, bien callada respecto a estas fugas, weón. Eso a mí me Sí. levanta muchas sospechas. Pero yo desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre sospecho de los Estados Unidos de América, weón. Con nombre y Va a apellido. acelerar el proceso. O por supuesto, si les importa un pico el mundo, pues, weón. Entonces yo siempre sospecho de ellos, weón. Pero la actitud de Rusia también es sospechosa, de todas formas, ¿cachai? Yo lo único que he escuchado a los rusos decir es como las mentiras más grandes de que nosotros somos los responsables, nada más. Y cuando la Claro. gente dice ese tipo de cosas así como magníficas, de no, esto es demasiado grande y no, esto es muy demasiado mal. Sería un malo culiado, weón. Sería el malo, po. Sería el malo Así culiado, de weón. simple. Sí, po. Bueno, y aquí, lamentablemente, en que paguen, ¿cierto? No ostentamos ningún tipo de objetividad. Acá se blande la subjetividad, weón, y estamos orgullosos de ello, weón. Y por Por supuesto. tanto, tenemos claro que, y nos hacemos cargo que a la hora de decir que el mal se ha apoderado de Italia, lo decimos con total propiedad. Y no solamente porque seamos nosotros unos resentidos que creamos que la dictadura del proletariado es el único camino, sino porque. ¿Cómo se llama esta señora? Giorgia Meloni, de 45 años, ¿cierto? Ultraderechista, una periodista ultraderechista autodenominada neofascista, llega al poder ejecutivo allá en la Italia con una victoria discutible en una elección con muy baja participación del padrón electoral. Pitu, cuénteme, amigo. Bueno, lo resumí, está espectacular. Ganó. Mira, debería haberlo investigado más, pero no lo hice, así que pido disculpas de antemano. Si tú sabes más y me quieres corregir o explicar, encantado. Yo tengo entendido que las elecciones son como por partidos políticos. ¿Tenida? No tengo idea cómo funciona. Lo Y voy en a esa. mirar. Y en esas elecciones, quien lideraba el partido político de derecha era Giorgia Meloni, efectivamente. El partido político ganó, o sea, el conglomerado de partidos políticos de derecha, que incluía, por ejemplo, a Berlusconi, que es un malnacido, ganó con un 42,87% de las votaciones de las elecciones. Mientras tanto, la centroizquierda, porque obviamente no es izquierda izquierda, ya no, muy pocos los lugares donde existe izquierda izquierda, en mi opinión, italiana alcanzó solo un 26,3%, 23, 26,3, 13%, perdón. Son todos así como ultraderechistas, de ultraderecha, como si hubiera ganado Kast, como cuando ganó Bolsonaro, como cuando ganó Trump. Son todos ultraconservadores. El partido político al que pertenece la Giorgia Meloni se llama Fratelli d'Italia, Hermanos por que es Italia, weón. Hermanas de Italia. Y Fratelli d'Italia, si no me falla, se llama el himno de Italia. Ah, mira, ni idea, weón. Sí, en algún momento me lo tuve, me lo sé, de hecho, todavía hasta el día de hoy, pero parte con Fratelli d'Italia. Voy patriota, pues, bueno, obviamente, si tenéis que defender las costumbres y el pueblo italiano, tenéis que matar a los inmigrantes y ojalá que las mujeres se queden haciendo pizza y orecchiette todos los días en la casa, pues, obviamente. Y ganaron por mano, y ganaron por harto, harto, harto. Fue una caída fea, o sea, no una caída, se veía venir, estaba presupuestado que ganara, pero fue doloroso porque está agarrando vuelito, sigue ganando vuelito, perdón, el populismo fascista en todo el mundo, Cuba. Sí, bueno, hay que recordar que estuve haciendo una rápida revisión de cómo funcionan las weas allá en Italia. Pues, y claro, pues es una república, ¿cierto? Presidencial. Hay un presidente en Italia. Pues hay que recordar que esta Giorgia Meloni fue electa primer ministro, no presidente. Entonces no es lo mismo. Fue elegida primera ministra. No sé cómo cambia esto respecto al rol del presidente, ¿cachai? No sé cuándo cambia el rol del presidente. Pero algo que me llamó la atención es que la constitución italiana vigente hasta el día de hoy fue escrita por las fuerzas antifascistas de Italia, bueno, que fueron los insurgentes, ¿cierto? Que se rebelaron allá a finales de 44, bueno, cuando ya Mussolini perdió, bueno, en el norte de África, y invadieron Sicilia y toda la weá. Bueno, y que se establece desde una mirada antifascista, bueno, la constitución italiana, bueno, y vamos a ver cómo eso va a remar ahora que esta señora, ¿cierto? Giorgia Meloni, weón, asuma, weón, porque aún no ha asumido. solamente la hemos visto, ¿cierto? Dando giras por Europa, por, estuvo en España, ¿cierto? Dando un discursito ahí con la gente de Vox, weón, y que abiertamente se ha declarado de nuevo una fan de Mussolini. Hay que recordar que la extrema derecha no llegaba a una posición tan alta de poder desde efectivamente la elección de Benito Mussolini. Y recordemos qué pasó cuando eso ocurrió, weón. Mussolini hizo un golpe de estado, se quedó con el poder, él y los, ¿cómo se llaman? Los chaquetas negras, weón, se hicieron con todo el poder de Italia. Y en un intento de recuperar las glorias del Imperio Romano, sumergió a su país en la Segunda Guerra Mundial, fracasando en todos los frentes en los que pudo pelear y siendo finalmente ajusticiado por el propio pueblo italiano en una plaza pública, él y su amante. O sea, como buen votante del rechazo, no, corrijo, como buen rostro del rechazo, Mussolini medio que tampoco creía mucho en los valores de la familia tradicional, a la que supuestamente tanto defendía, bueno. Así que veremos qué va a pasar. Hay miedo en Europa. Yo hablaba con una amiga que reside en España y está casada con su esposa. Y me decía que hay miedo a lo largo de Europa, no solamente por ser inmigrante, sino también por no ser heterosexual. Que esto ya puede implicar, ¿cierto?, que el fascismo se expanda en otras áreas, ¿cachai?, en otros países del territorio europeo. Ya, como hablábamos, ya está instalado en Polonia, ya está instalado en Suecia. Y se cree que el próximo lugar va a ser España, weón. Así que, No me extrañaría. ojo, ojo con lo que está pasando en En Europa. Turquía, Ojo, igual. weón, exacto. Ojo con cómo nos vayamos a enfrentar al problema migratorio que sufre Europa actualmente, con la instalación, ¿cierto?, de estos gobiernos neofascistas. Y ojo cómo, teniendo como antecedente, ¿cierto?, lo que pasó en Estados Unidos con la derogación de la ley de aborto, ojo cómo el viejo continente va a reaccionar respecto a ciertas libertades, por ejemplo, de matrimonio igualitario, weón, ciertas libertades como el libre aborto, weón. Ojo con eso, ojo con eso. Yo no quiero ser pájaro mal agüero, pero las condiciones materiales están fraguando una tormenta perfecta que puede implicar que ciertos avances, cierto, que ya damos por sentados, sean retrocesos inesperados, bueno. Mientras que en lugares como Cuba se aprueba el matrimonio igualitario con derecho a adopción, en otros lugares, comillas, más civilizados, cierto, retrocedemos en victorias que ya deberíamos tener consolidadas dentro del sentido común, sin ir más lejos, lo que pasó con el aborto y lo que, no queriendo ser pájaro de mal agüero, puede pasar en Italia. Qué mal, ¿cómo lo veis tú? ¿Qué crees que va a pasar, hermano? Tengo los mismos miras que tú, man. Siento que está. Es que el populismo lo hace muy bien, weón, y tiene mucho donde agarrarse y agarra muy rapidito, weón, porque se hace caer desde su perspectiva. Yo sé que no lo hacen por si acaso, están haciendo una apología al populismo, pero hacen muy bien el hacer como que se hacen cargo de las quejas de la gente, weón. Exacto. Y ahí ganan, prende fuego rápido, van y agarran papa, lo hizo, lo hemos conversado un montón de veces. Bolsonaro lo hizo, el mismo Zelensky lo hizo. Recordemos, Zelensky era un actor. Antes de. Era un actor que interpretaba el papel de un profesor de matemática, no sé, como el Wonder practicante. Imagínate al Charlie el practicante que sale elegido presidente y arregla el país. Entonces la gente, los ucranianos dijeron, hermano, si este weón actúa que puede hacerlo, lo puede hacer de verdad. O el argumento mongólico, Y así salió, y salió Trump, y así salió Bolsonaro nuevamente, y así salió esta weona igual, la Meloni, salió el Boris Johnson, que ahora se fue o sea, que se fue hace poquito tiempo del primer ministro de Inglaterra hasta ahora la Elizabeth Bass, y van a seguir haciendo, pues van a seguir apareciendo estas personas, Kast, nuevamente, Van a seguir saliendo estos fachos que dicen arreglar el mundo, haciendo eco de las weas que la gente reclama, pero también ahí los cuidados quieren poner más plata. Sí, obvio, man, obvio. O sea, el fascismo se mueve así, ¿cachai? Desde el tomar el dolor de la clase obrera, ¿cierto? Oprimida por la crisis, weón. Liberan su agenda moral, su agenda altamente chauvinista también. Y que esta señora Meloni representa a rajatabla, weón. Hay que recordar que ya es una abierta enemiga del aborto, de la eutanasia, del matrimonio homoparental y de una defensora de la familia tradicional católica. Entonces, insisto, Te apuesto weón. que tiene un amante. Te apuesto que tiene un amante. ¿Qué sé yo? O quizás no, weón. ¿Qué No sé sé. yo? Pero, Tú, weón, no sé, ojo. yo creo. Yo no le creo. Es como esta gente que puta, la clase de caricatura, estos católicos que van a pagan el diezmo, o no se llama diezmo, no pagamos el 10%, no pagan el 10% los católicos, po. Pagan el 1. El 1% esa weá, el porcentaje que sea, y se lo comen la hostia y toda la weá, y después son unos conchetumales, pongan. Sí, bueno. No todos, obviamente. Ahí debe haber gente católica muy buena también, como de todas las religiones, pero yo no les compro estos culiados, no les compro. Son unos depravados, degenerados, que solo buscan enriquecerse a ellos y al grupete de amigos al que pertenecen, y todos los otros son aliens, como dijo la primera dama. Weón, es que, bueno, esto ya entra en otros temas, weón, Eso, pregunta. pero ser, profesar el cristianismo y como hace Meloni, ser una confesa racista, ¿cachai? Ser una confesa detractora de las leyes de migración entre no europeos, ¿cachai? De nuevo, ser homofóbica, weón, ¿cachai? Puta, hermano, weón, entre el discurso ético y el discurso político, ¿cachai? Hay un barranco, weón. Hay Infinito, estoy de acuerdo. un barranco Estoy de infinito, acuerdo. insalvable, ¿cachai? Insalvable, weón. Entonces, a mí me da pena, weón, puta. Bueno, tú sabes, yo siempre lo he dicho aquí, yo soy cristiano, yo soy creyente, weón, y Cristo per se me parece la weá más zurda que existe, pues weón. Estoy súper de acuerdo. Jesús es ¡Weón! un weón bacán. ¡Weón! Exacto, terrible zurdo, pues weón. Entonces. Jesús es un Entonces weón que bacán, sí. sea, ¿cachai? Una como de las banderas del fascismo. ¡Ay, Qué me! rabia, weón. ¡Ay, weón! Me hace mal, me hace mal, weón. Me hace Estoy mal, de weón. acuerdo, hermano. Weón. Yo no soy católico ni cristiano ni ninguna religión, pero Jesús era un weón bacán, weón. Jesús era. Es todo lo bueno. Es todo lo bueno, weón. Exacto, weón, exacto. ¿Cómo Cristo va a defender, weón, de que no apañía a tus hermanos migrantes que la están pasando mal, weón? El loco vivía en una tierra ocupada, weón. Sí, pues. Entonces, no, no, todo mal. Una Bueno, rabia. al momento de grabar este programa, que saldrá cuando ya esta resolución esté cerrada, mucho éxito a la gente de Brasil para que logren Por librarse de ese favor. analfabeto de mierda de que Jair Bolsonaro, otro neofascista, weón, que blandiendo también, ¿cierto?, la bandera del cristianismo, weón, o sea, se hizo con el poder en su momento y esperemos que no lo haga de nuevo, weón. Esperemos que no lo haga de Oye, nuevo. bueno, ese documental lo hice. Estuvo en Netflix, está todavía. No, hermano, ¿qué documental, weón? Es un documental de cómo, de lo que le pasó a Lula, de toda la acusación constitucional que hicieron para sacarlo. Ah, sí. Pero bueno, es súper, súper bonito. No tenía idea de la política brasileña y está bien con ese documental. Lo vi hace unos años, no sé si estará todavía. No tengo Mira, idea, o sea, weón. tampoco. Mira, weón. Está Buena, bueno. Y lo. Lula ahora está postulando, ¿no? Sí, A las po, sí, elecciones. po. Sí. Vamos a decir que ganó, weón. Cuando salga este programa ya va a haber terminada la elección. Así que vamos a decir que ganó, weón. Así que Ganó Lula. felicitaciones, pueblo brasileño, weón. Y lo último que quería mencionar en este apartado internacional, weón, hace relación con, ya que estuvimos hablando de Rusia hace poquito, el 22 de mayo la UEFA anunció que Rusia fue suspendida y automáticamente, la selección rusa, entiéndase, y automáticamente fue relegada a la Liga C. Esto debido a la invasión a Ucrania. Lo curioso es que el espacio que deja Rusia en la liga de la UEFA, ¿cierto? Es decir, los países que pueden participar en el Mundial y tal, ¿por quién fue tomado? Champions. Exacto. ¿Por quién fue tomado? Por una weá que no es un país, pues, weón. Por Israel, weón. Israel que... el Estado infanticida... Que chitumare, yo lo desprecio, weón. El Estado infanticida que esta semana se cumplieron 22 años de que su ejército de mierda asesinaran a Muhammad al-Durra, niño de 12 años que fue asesinado a punta de bala mientras su padre lo protegía en su regazo, escondido detrás de unos escombros, weón, mientras el padre gritaba para que le dejaran de disparar, weón, y bueno, no pudo salvar a su hijo y fue asesinado en una calle. De hecho, está el video de esto, no voy a poner el video porque no, porque inhumano, pero esto pasó y se celebran 22 años de este homicidio. Y lamentablemente, esto ojalá fuera un hecho aislado, pero no es así. Y como se debe rendir honor y gloria a todos los que han caído en manos del fascismo, voy a repasar las personas que han sido asesinadas por el Estado infanticida israelí en la semana que pasó. Que fue, por ejemplo, el niño de 7 años, weón, que murió por una parada cardíaca mientras huía tras ser perseguido por las fuerzas de ocupación israelí al salir de su escuela, weón, en la ciudad ocupada de Belén. El nombre de este niño es Rayan Suleimán. Se realizaron sus funerales, ¿cierto?, esta semana. Y hay videos terribles, weón, que muestran a los padres despidiendo a este hijo. Ningún padre debería enterrar a su hijo, mucho menos... saliendo de la escuela, mucho menos, weón, un padre que ha perdido a su hijo a manos de un estado de mierda como el estado israelí, el estado sionista israelí, hay que hacer la aclaración. También fue asesinado el joven palestino Fayyen Damdoum, de 18 años, quien fue muerto por disparos de bala efectuados por las fuerzas de ocupación israelí, los gestores de la apartheid que se vive en territorio palestino, en el cuello de la aldea de Al-Izzariyah, en la ciudad ocupada de Jerusalén. Las fuerzas de ocupación israelí, ¿cierto?, han irrumpido en escuelas palestinas en la ciudad de Hebrón, atacando a los maestros y golpeando a niños de todas las edades, weón. Niños de todas las edades son golpeados a mansalva por la policía militarizada de la apartheid sionista. Esta semana murieron 4 jóvenes palestinos en la ciudad ocupada de Jenin. Ellos son Mohamed Aluna, Mohamed Abu Nasa, Hatmet Alauna y Abed Kasim, que han sido asesinados, ¿cierto?, por el Estado sionista infanticida. Y finalmente, quería cerrar con una foto que se estuvo viralizando esta semana. Les recomiendo seguir, ya sea en Twitter o en Instagram, al sitio Palestina Hoy, Hoy Palestina en Twitter, en Instagram Palestina Hoy, quienes están difundiendo a diario material sobre lo que ocurre allá en los territorios ocupados. Y que se hicieron eco de esta foto, en la que, en un cadáver, weón, de uno de estos jóvenes asesinados, los israelitas escribieron con la sangre del propio cadáver, lo escribieron en hebreo, el fin. Esta foto se viralizó, es una foto horrible que tampoco voy a publicar en el video por respeto al fallecido, pero que demuestra, ¿cierto?, la bajeza, no solamente moral y ética, sino la bajeza humana que arrastra este coloso que es el Estado sionista, el Estado infanticida de Israel, y que con el consentimiento de la comunidad internacional, recordemos lo que pasó en Chile hace poco, cuando Boric tuvo que retrasar, reagendar la recepción de los documentos del representante de este nido de víboras que es Israel. Y bueno, el descalabro que quedó, pues, bueno, cuando recordemos que el embajador chileno en Brasil aún no ha sido recibido, pues, bueno, por el gobierno de Bolsonaro, pues, bueno. Pero bueno, nadie hace eco de eso porque No, qué sé yo, porque Brasil, pero bueno, cuando el Porque está presidente. bien, porque Bolsonaro tiene razón. Exacto, pero cuando el presidente, weón, reagenda una reunión con el representante de un país de mierda, de una nación, que bueno, no voy a usar esos adjetivos, de un gobierno, de un conglomerado de sionistas conspiradores, weón, que lo único que han hecho es propiciar el exterminio de un pueblo, weón, abusar y robar y saquear a manos llenas, weón, bajo la excusa de que son recuperaciones coloniales, weón. No, eso no está bien, weón. Eso no está bien y lo vamos a condenar, así como lo hiciera en esa evidencia, weón, que ya se volvió un meme, ¿no? Como lo hiciera Hugo Chávez, weón, hace tanto tiempo, weón, vamos a condenar siempre que podamos, weón, al estado de infanticida de Israel y que semanalmente se cobra la vida de jóvenes, ancianos, mujeres y, como hemos demostrado aquí, niños, weón. Así que Israel, ándate a la concha de tu madre, Israel, weón. ¿Cómo te desprecio, estado de Israel, weón? Hasta que no queden palestinos. Así va a ser. Ahí van a terminar, ¿sí? Sí. Cuando no quede ni un palestino. Ahí van a terminar, Si weón. es que, si es que no les da por invadir otras weas al lado. Exactamente, weón. Tengo una Pero. consulta, pero es una. Es, estoy Dígame. consultando por tu opinión. Si mi memoria no me falla, durante en la Alemania nazi, perdón, no todo el pueblo alemán tenía idea de qué estaba pasando. No, claro que no. O sea, el tema de los campos de concentración y tal. Por ejemplo, Evo, ¿tú crees que en Israel haya gente que no sabe? Yo también creo que no, yo también creo que no porque no se puede, No. no se puede no saber. No. Si un chileno perdido en medio del campo, weón, de Canadá sabe, weón, alguien que vive ahí, obvio que sabe. Y Obvio la que gente sabe. nunca, los propios israelíes no protestan, así como esta guasta mal. Sí, claro que sí, pues. Hay harto movimiento judío, hay harto movimiento judío antisionista. Es que ese es el problema, ¿cachai? El problema, qué bueno que diste espacio para la aclaración, weón. Mi proclama en contra de Israel no es una proclama antisemita, en lo No, no, absoluto, no, es para nada. exclusivamente antisionista, Sí, ¿cachai? por Y supuesto. la diferencia entre eso es que los sionistas son un conglomerado de fuerzas económicas que disfrazados de una fuerza de recuperación racial, étnica, religiosa, como le queráis decir, han llevado a cabo un lobby internacional con la alta banca occidental y la alta banca oriental, para poder financiar, weón, el saqueo a mano armada de territorios que, según ellos, les pertenecen y que no es así. Y que no es así, porque si nos limitamos a los documentos históricos, incluso, No weón, existía. incluso si nos limitamos a los documentos bíblicos, con lo poco veraces que pueden ser para algunas personas, los territorios que los israelitas reclaman nunca le han pertenecido, weón. Nunca, nunca, nunca. Y los weones se han dedicado, cuál Ministerio de la Verdad, a reescribir la historia. A reescribir la historia para hacer parecer de que, primero, estos weones, Israel, se enfrentó a una coalición, weón, de países árabes, weón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Cosa que no es así. Porque fue una repartija colonial, weón, cuando el Imperio Británico y el Imperio Francés se desmoronaron, weón. Y así, poco a poco, han ido modificando, ¿cachai?, la historia para hacer creer de que, weón, primero, los weones se han enfrentado al ejército armado de Palestina, weá que nunca ha sido así, y segundo, de que los territorios le han pertenecido históricamente, weá que tampoco nunca ha sido así, ¿cachai? Y sí, respondiendo a tu pregunta, hay muchos organismos a nivel mundial judíos que también alzan la bandera palestina y que se expresan antisionistas. Sin ir más lejos, acá en Canadá, weón, te voy a buscar el nombre mientras seguimos hablando, porque es una organización, hay una organización bacán, weón, bacán de rabinos, weón, de judíos ortodoxos, que los weones, su trabajo es propagar el discurso antisionista, ¿cachai? Por un lado, porque es lo justo y lo correcto, y segundo, para que se les desvincule a ellos, weón. Sí, Porque, ¿cachai? Que porque están el. metidos todos en el mismo saco. Y esa weá le hace muy bien al sionismo, porque Por supuesto. el sionismo es primero antisemita, weón. Primero antisemita. Nos remonto al programa que hicimos sobre Palestina Libre, en la cual gente que sabe más del tema, más que yo, nos revelaron, ¿cierto?, cómo los grupos sionistas no solamente trataron de conspirar con la Unión Soviética y Lenin les pegó una patada en el culo, sino también conspiraron con la propia Alemania nazi en la persecución de su propio pueblo, weón. Así que sionistas culiados, weón. Si no defienden a su propio pueblo, imagínate lo que hacen con los palestinos, weón. Bueno, mientras voy a buscar el nombre de esta organización, te pido que nos desplacemos al último segmento de este boletín del colapso. Este boletín oscuro, pero que les traemos con todo el amor del mundo, puesto que es lo único que tenemos. Amor y ganas por difundir información para que usted sea un ciudadano, ciudadana, ciudadane, cada vez más informado y pueda hablar con propiedad. Y si va a ser fascista, sea fascista con propiedad. Espero que no. Pero que lo que quiera hacer, que lo sea con propiedad. Tiene más respetable. Ay, puta, un poquito. Amigo, cuénteme, ¿qué está pasando con las pandemias? ¿Qué pensamos? ¿En algún momento que se habían acabado? En Chile ya se dejaron de usar mascarillas, weón. Pero, ¿qué está pasando fuera del territorio patrio? Bueno, han pasado varias cosas. La primera y más importante es debido a la potencial gravedad que tiene, por si acaso. No porque nos afecte a nosotros, gente de Chile, de manera más cercana, pero en Uganda, por ejemplo, hay un brote de ébola. Que ya tiene 38 casos confirmados, con 417 personas que tuvieron contacto estrecho con estos 38 casos, que están en observación, y lamentablemente ya murieron 8 personas. De hecho, ya murió el primer médico que estaba tratando a estas personas con ébola, lamentablemente. Tengo entendido que hay dos cepas dando vuelta. Una que es la del Zaire, puede ser, que es como se llamaba antes la República Democrática del Congo. Que esa es potencialmente menos brígida, como entre 40 y tenés entre 40 y 100% de posibilidades de morirte. O sea, 100% obviamente es alto, pero el problema es que la otra va entre 70 y 100. Maravilloso. La otra tiene un 30% menos de probabilidad de morirse, es un tercio, es alto, pero igual es peligroso, no. O sea, ninguna es tenía un 30% de probabilidad de morir. Es como, bueno, hermano, aquí partimos del 70. Esa es la más brígida. Joder. Que esa es la que al parecer tiene menos casos. La otra es la que está más complicada. Eso con Uganda. Están varios países aledaños a Uganda bastante alerta. Porque así pasan con las pandemias, pues bueno. Pasa de un país a otro y bueno, COVID, pues bueno. Después de cuántos meses y años de esta mierda no vamos a matar de que una pandemia. Pero ya todos quedamos más o menos informaditos sobre cómo funciona. Tenemos doctorado en epidemiología, po. Sí, viene epidemiología. La cagó, somos todos Mañalich. Oh, yo quiero ser la viejita esa que se vestía bien. ¿Cómo se llama? Vieja Julia, Daza. La Daza, ay, tenía estilo la vieja, man. No sé. Yo entiendo que era una facha culiada, pero se vestía ahora. Oye, antes de que sigamos con la pandemia, para que no pase mucha agua bajo el puente, esta organización a la que me refería es la Naturei Carta. Su página web es NKUSA, Naturei Carta USA.org. Y su lema es la Naturei Carta International Jewish United Against Zionism. O Judíos, bueno, Unidos contra el Sionismo. De hecho, su última publicación es del rabino Dobby Feldman hablando fuera de los cuarteles de las Naciones Unidas, weón, allá en Nueva York, durante una protesta que se hizo en contra del primer ministro israelí, cuando fue a hablar allá, cuando también estuvo hablando Boric, ¿cierto? También estuvo allá el primer ministro israelí, y el Naturei Carta, weón, estuvo ahí presente afuera de la ONU protestando en su contra, weón. Es bacán el Naturei Carta, de nuevo, nkusa.org. Los güenes hacen mucha difusión antisionista, no antisemita, bueno, tú los veís, son puros rabinos, weón, con el gorrito, los rulos, caché, weón, son rabinos, el meme de un judío, weón. Y son altamente antisionistas y me encantan, weón. Me encantan. Tienen muchos documentos, weón, sobre la historia del sionismo, sobre por qué el sionismo es tan malo y sobre cómo el sionismo no solamente destruye a Palestina, sino también ha destruido históricamente a su propio pueblo. Sí, po. Son muy pulentes. El antisemitismo, corrígeme por favor, pelado, no es anti. O sea, el antisemitismo no es anti judíos. Es como es anti las personas que habitan en todo ese lado, ¿cierto? ¿Es ser antisemita? ¿Sí? No, ser antisemita es ser antijudío, weón. ¿Estás seguro? Sí, pues, weón, porque tú puedes ser anti. Yo digo, ah, todos los judíos son una mierda, pues. Los judíos de Chile, los judíos de Perú, los judíos de Israel, eso me vuelve un antisemita, pues, weón. Otro día lo busqué, hermano. Lo busqué y creo que no era solo hacia los judíos, era como hacia la gente que era de ese espacio físico, A que está ver. incluyendo los palestinos, por ejemplo. Antisemita. ¿Qué dice? ¿Qué significa el concepto antisemita? El antisemitismo es una cierta percepción de que los judíos pueden. Ah, es una cierta percepción que puede expresarse como el odio a los judíos. Manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Los judíos, entonces. Exactamente. Ah, me retracto entonces. Exactamente. Que yo pensé que era. Yo he escuchado algo que tenía que ver como con las lenguas semíticas. Tarea para la casa. Lo vamos a dejar como una Sí, tarea para tarea la para casa. casa. No es este momento. Ah, lo que en este momento sí es que me cuentes qué mierda está pasando con el monkeypox, weón. Perdón. Bueno, el monkeypox está más piolita. Ha disminuido su rápido avance, pero sigue estando vivo por si acaso, así que para que mantengan los cuidados, la ONU y todas las otras organizaciones mantienen su postura de que los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres se mantengan cuidándose y todo. En Estados Unidos se está vacunando harto. Y sigue siendo no tan mortal. Hasta ahora solo, desde que empezó ya el brote, hace meses ya, ¿cuánto tiempo llevamos con esta weá? Harto, ¿Tres, cuatro weón. meses? 4 meses, yo Más. creo. 4 o 5. Solo han muerto 12 personas, de los cuales los 12 tenían un sistema inmunológico, o sea, estaban inmunocomprometidos, perdón. Sin embargo, han habido 66.000 infectados, con diferentes grados de gravedad. Lo que es grave, en mi opinión, es que Chile está número 14 en el mundo en infectados, hermano. Bien, weón, siempre a la vanguardia, weón. 14 es careta, hermano. Estamos así como, está España y nosotros. Joder. 850 casos en Chile, confirmados. Me acuerdo cuando llegó el primero a Talca, ¿te acordás? Sí. Sí, me acuerdo. Ya, bueno. Eso, están haciéndose vacunas, o sea, están, como te decían, en Estados Unidos están poniendo vacunas, que no, que creo que estaban ocupando, no sé si estaban ocupando una específica para el monkeypox, o estaban ocupando la de la viruela normal, la del smallpox, pero la que estén ocupando tiene una, es re efectiva la weá, como que tiene, te vacunás y tenés 14 veces menos probabilidades de enfermarte, ¿no? Así que está bueno. No sé si irán a hacerlo acá en Chile eventualmente. Maravilloso, weón. Oye, weón, Yes. solo para complementar cómo lo están enfrentando nuestros vecinos, en Perú, 2.480 casos. En Perú. Harto. Tenía, bueno, es harto. Venezuela 5, Uruguay 8. Tenía aquí también, pone Panamá 14. En Brasil, en México 1.600, weón, 1.627. Escaleta, weón. Tenía Pero aquí, o sea, mira. escaleta, pero son cuántos millones estos huevones, son Pues como. son un montón, pues, weón. Y que Perú tenga tanto me deja para el pico. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mira, Cuba, 3, notable. Colombia, 2042. Juan, Brasil, 7.687, Juan. Ay, guau. Y Argentina, 396, Juan. Así más o menos está. O sea, tenemos el doble de Argentina. Exacto. Pero no somos el más cuático Fuerte. del continente, eso igual me sorprende, Juan. Igual me sorprende. Pero yo creo que es porque todavía ocupábamos mascarilla. Bueno, hasta ayer. Hasta Claro, ayer sí, uno. ¿qué onda con lo de mascarilla? Bueno, actualízame eso, man. Bueno, se tiraron nuevos lineamientos de parte del MINSAL. En el cual desde el 1 de octubre, que es el sábado recién pasado. Ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Los empleadores no pueden obligar a sus empleados a ocupar mascarillas. En las escuelas tampoco se puede obligar a los niños a ocupar mascarillas. En los únicos lugares donde sí o sí se debe ocupar, si mi memoria no me falla, es en los recintos de salud. Claro, no sé, FAM, los hospitales. Leí por ahí que la gente de la farmacia estaba pidiendo que por favor a la farmacia igual se llegara con mascarillas, porque igual ellos se consideran recintos de salud, lo cual me parece muy Lógico, lógico. sí. Y lo que no sé es si se puede andar en el transporte sin mascarilla, en transporte público. Se me ocurre que no. Espero que no, la verdad. No se me ocurre, solo espero que no. Yo no, por mi parte, no me la voy a sacar ni cagando. De más. Ni cagando. Me molesta, sí, ya tengo como callo atrás de la oreja, pero no importa. Prefiero tener esa weá a vivir con long COVID de Ya, nuevo. el transporte público no es obligatorio utilizar las mascarillas. Bueno, obligado a abrir las ventanas, pues, bueno. Sí, no, está bien, weón, está bien. Yo creo que las personas que deciden seguirla utilizando es totalmente legítimo, weón. Me parece bacán, weón. Sí, el alcohol gel voy a tratar de ser lo más responsable que pueda. Porque no hay que bajar la guardia, bueno, no hay que bajar la guardia, todavía se vive, todavía se está muriendo gente. Cada vez menos, sí, po. Bueno, en esa misma lógica voy a hacer un pequeño resumen de cómo está Chile hasta el día de hoy. Busqué la página del Minsal hoy día de la mañana. En Chile han habido 4.600.000 contagiados y contagiadas, de los cuales 15.000 todavía están activos a lo largo de todo Chile. Y en estos 940 días de pandemia, desde que llegó el primer caso, ¿te acordás de Santiago, si no me falla? 940 días, weón. Okay. Han fallecido en Chile 62.000 personas, weón. Wow. Sí. Caleta, weón. 62.000 personas que, como conversamos la vez pasada, pues no han tenido familias que no han tenido el debido proceso de duelo. Yo creo que esa va a ser la siguiente pandemia. Yo creo que va a ser la siguiente pandemia, la de salud mental. Que ya está siendo, en mi opinión, y me molesta mucho que el gobierno no se esté haciendo cargo de la salud mental como dijo que lo iba a hacer. Igual lo ha hecho en algunas cosas, no voy a ser Tan tan penca con los chaquetero. culiados. No voy a ser tan chaquetero. Igual han hecho cosas, yo lo veo como en la. Lo veo en mi trabajo, ¿cómo? Entonces sí puedo decir que se están haciendo cosas. Pero falta, falta, falta, falta, falta. Puta, además, weón. Pero bueno, por algo se parte, yo creo. Oye, heavy, 4.600.000 contagiados. Esos son el 23% de nuestra población, weón. Escaleta, weón. Pero recuerda que no están considerados los recontagios. Entonces no es que sean. Ah, ya, comprendo, comprendo. Básicamente son todos los resultados positivos, si quieres verlos de otra manera. O sea, puede ser una persona tres veces. Puede ser una persona 4 millones de veces. El mismo weón, que le ha dado Y COVID 4 millones de veces. se hace un PCR cada Eco. 20 minutos. Y ese weón es Manuel O'Sandón. Me acuerdo que fue como el primer chileno que le dio COVID dos veces y andaba llorando ahí en el parlamento, guacho culiao. Bueno, con chico malísimo. Sí, weón. Pero bueno, eso. Fuerza para las personas que estén combatiendo la enfermedad en este momento. Sigue habiendo gente en las unidades de cuidado intensivo. No, unidad de cuidado intermedio se llama la UCI, ¿cierto? El otro es unidad de tratamiento intensivo, creo. No, unidad de O al cuidado revés. intensivo. La Cuidado UCI, unidad de intensivo cuidado y tratamiento intensivo. intermedio. Bueno, en esas guas que son más brígidas que los hospitales, eso es normal. Se entiende mi punto. La verdad es que ojalá esas personas se recuperen, sus familias puedan acompañarse dentro de lo posible, que es bien como las puedas estar aislado con COVID y tu familia ahí para el gato, weón. Sí, bueno. ¿Cómo? Sobre todo en tu cumpleaños, weón. Oh, a mi hermano le tocó, weón. ¿En su cumpleaños? Sí, estábamos todos ahí en la casa para cagar. Bueno, mi mamá hospitalizada con COVID y toda la weá. Y el Emi celebrando el cumpleaños. Pedimos unas pizzas, así como al Papa John's. Puta la weá. Y comiendo cada uno en su pieza. Así Eco como del. sacándonos fotos con la comida para celebrar en familia, weón, en el grupo de WhatsApp. Weón, con lo desesperanzador que suena, me parece súper lindo también. como Sí. me Al parece menos le dimos el como espacio. sí, me parece ese es el espíritu humano, weón, que en la miseria, weón, y en las puertas del averno, weón, nuestros impulsos siempre son tratar de sonreír, weón. Creo que por eso no aún no No pierdo, bajaron no los perdemos brazos. la esperanza, sí, weón, porque a pesar de todo, de todas las barrabasadas que hemos hablado aquí en este boletín del colapso, ¿cierto? Con el que cerramos septiembre y comenzamos octubre, a pesar de todo eso, siempre podemos irnos a la cama o despertarnos sabiendo y confiando de que el día de mañana puede ser mucho mejor y que depende de nosotros, depende de nosotros, bueno, hay una parte porcentaje no menor que depende de nosotros, bueno, y que Sí. podemos no necesariamente hacer un mundo mejor para los que vendrán después, sino hacer un mundo mejor ahora, bueno, para los que están, porque los que vendrán después depende de A los los que que estamos. están, exacto. Sí, yo como que me abstraigo, como Tú que yo lo no estuviera. formás, Che, tu madre. Nico. Eco. Pero sí, Que. hermano, estoy de acuerdo. Sí, bueno, ese es el llamado, ¿no? Ese es el Como. llamado. Ese es el llamado, es lo que uno debería hacer. Época, es lo que uno debería hacer para vivir bien en comunidad, weón. La medida de que uno se preocupe del otro, otro se va a preocupar de ti y vamos a surgir sinérgicamente para estar bien, weón. Si eso se trata la weá. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. En todos los ámbitos, pues, en todos los ámbitos. No sé, pues, si tenía alguien a quien podía, no sé, pues, ayudar, tirarle la cola con Lucas para mejorar su calidad de vida. Si podías a alguien escucharlo un rato de sus penas, weón. Si podías a alguien enseñarle una receta, como cuando tú nos has enseñado otras veces a hacer los cultivos, por ejemplo, de la zanahoria, esas weas, ¿cachai? Tenemos que ayudarnos mutuamente, weón. Es la única forma de poder crecer, surgir y tener esperanza, alguna esperanza de que esta weá vaya a mejorar. Como yo creo que va a mejorar, weón, yo Exacto. tengo esperanza todavía. Exacto. Y si no todo se soluciona con dinero. No, para nada. Si uno no tiene dinero, uno tiene mil formas de ayudar al prójimo, ¿no? Como, no sé, necesita que te ayude a tirar pala o algo, cualquier cosa, todo sirve, todo vale. Un abrazo, Todo como sirve, decís todo vale. tú, poner el hombro, poner el oído, weón, todo sirve, todo vale, weón, en este mundo de sombra y de luz. Con esto, amigo, vamos a cerrar el boletín del colapso de esta quincena. Nos estaremos reencontrando, querido Pitu, en la próxima quincena con más tragedias y desgracias, pero con más rebelión también. ¿Cómo la Yes. veis tú? ¿Cómo la veis tú? ¿Qué tan triste vamos a estar? Vamos a estar triste, triste, triste. No sé qué, tengo malos presentimientos, weón. Va a estar oscuro, ¿Sí? pero se viene la COP 27, por si acaso. Hermoso. La loquita esta, la primera ministra británica, le dijo al príncipe Carlos que no fuera a hacer el ridículo, que no fuera. El loquito dijo, ya bueno, le voy a hacer caso a esta loquita, no voy a ir. ¿Sabes cuál es uno de los principales auspiciadores de la COP? Umbrella Corporation. Casi. Mo Coca-Cola. Monsanto. Coca-Cola. Así que eso. Estamos contigo. ¿Qué es en Egipto? Si no me falla este año, la COP27. Así que ánimo a todos, estén pendientes de sus alrededores. Cuídense de todo, cuiden a todos y déjense cuidar. También es importante bajar las defensas a ratos y, en lo posible, abrazarse y ser abrazado. Así que eso, un Qué abrazo a todos. lindo, qué lindo cómo cerramos, sí, lo mismo, ámense desde la compasión y también rebélense desde la compasión. Nos estamos viendo la próxima quincena, querido pueblo soberano. Chau. Chau.